Estás escuchando el programa número 18 de Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano realizado desde la ciudad de Granada para Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Este programa se emitirá durante el mes de enero del año 2015 y contaremos con la primera parte de la entrevista que hemos realizado a Esteban, perteneciente a la red de ciclistas urbanos Ciudad Ciclista. Contaremos con el acompañamiento de algunos temas de Otis Redding grabados en los años 60 del siglo XX. Y antes de comenzar, queremos hacernos eco de las convocatorias de cursos monográficos de mecánica de bicicletas que están organizándose en el taller Bici a Piñón del Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda, que está situado en el camino de Ronda 190 de la ciudad de Granada. Durante el mes de enero tendremos cada jueves un taller específico que se realizará de 11 a 2 de la mañana y en la primera semana, el primer jueves, será un taller sobre ruedas, pues los tipos de cubierta, las cámaras de aire, aprender a reparar pinchazos, etc. El jueves 15 de enero será otro taller de ruedas, pero en este caso sobre llantas, radios, bujes y el eje de la rueda. El jueves 22 de enero será un taller sobre frenos, sobre el montaje, ajuste, reparación y mantenimiento. Y el 29 de enero, un taller sobre los cambios, el montaje, ajuste, reparación y mantenimiento. Nada más, empezamos con Autonomía Ciclista. Bueno, como os comentaba, hoy tenemos con nosotros a Esteban de Ciudad Ciclista, que bueno, nos va a comentar pues qué es esto de Ciudad Ciclista. Esteban, hola. Hola. Buenas, Esteban, a ver si... Hola. Sí, sí, te oímos perfectamente. Cuéntanos, Esteban, bueno, ¿qué es esto de Ciudad Ciclista? Bueno, Ciudad Ciclista es una especie de red de ciclistas de España y de Latinoamérica también, que nos hemos ido agrupando un poco en torno a la idea de que o en torno al espanto de que el centro del activismo ciclista fuese en los carriles bici y creando o promoviendo la idea de que el ciclismo natural no necesita que le pinten el suelo de colores para ir de un lado a otro. Un ciclista lo único que necesita es su bicicleta, la calle y un sitio donde ir, y poco más. Muy bien, entonces, ¿cómo surge? O sea, ¿qué necesidad había para nacer de alguna manera? Creo que Ciudad Ciclista nace en torno al año 2005. ¿Qué contexto es el que nos encontramos en ese momento para llegar a la conclusión de que ese movimiento ciclista o colectivos ciclistas en España estaban encerrados en la idea de ese espanto, como bien has dicho, de que lo que necesitaba un ciclista era que le pintaran que le pintaran el camino previamente a pasar por allí? Bueno, yo creo que ahora ha pasado ya mucho tiempo desde el 2005 y hay pues 9 años o 10 ya, y se hace probablemente desde este momento se hace como difícil imaginar cómo era el activismo ciclista hace 10 años, porque las cosas han cambiado bastante. Yo creo que han cambiado bastante pues gracias un poco a la labor de ciclista, quiero pensar eso. Pero también tenían que cambiar de todos modos porque eran insostenibles. Yo creo que la situación en el 2005 era una situación completamente esclerotizada y una situación de alucinación colectiva, por así decirlo. Es decir, una situación en la que parecía. Bueno, yo he tenido conversaciones en donde preguntarles a gente, oye, ¿tú por qué no vas en bici por aquí? Y decirme, pero bueno, ¿cómo voy a ir en bici si no hay carriles bici? Y eso dicho en una calle perfectamente normal, en la que prácticamente no había coche. Ya. Entonces, la situación en el 2005 era una situación de alucinación en la que la gente se había perdido la idea de que había una forma normal de ir en bicicleta, que era coger tu bicicleta e ir. Y además esa situación estaba quizá muy apalancada por los grupos ciclistas o en, digamos, el establishment ciclista de la época. Y en algún momento, pues unos pocos de nosotros, pues llegamos a la conclusión de que había que hacer algún movimiento relativamente drástico para empezar a agitar la barca, porque parecía que así con buenas palabras y con conversaciones amables dentro de la mecánica normal, pues no se llegaba a ningún lado y que hacía falta algo más rupturista. Su Ciudad Ciclista surge en ese 2005, pero previamente al 2005 la situación que tú estás hablando del movimiento ciclista español, digamos que en el año 2005 sería como el máximo apogeo, ¿no?, de esa situación, pero una situación que venía ya de atrás, ¿no? Ya llevaban varias décadas en esa misma línea, o creo entender que se llegaban en esa misma línea varias décadas, y en el 2005 nos encontramos ya en una situación en la que parecía que esta idea de la necesidad de carriles bici como que había llegado a su culmen, ¿no? Como que había llegado ya a que incluso las administraciones públicas empezaron a gastarse ya millonadas de dinero en esto, ¿no? Justamente coincidiendo con el pico, ¿no? Como el pico de expansivo de la obra civil, ¿no? De la construcción, que venía acompañada con esta nueva herramienta o esta nueva idea, que era el del carril bici para hacer sus proyectos más sostenibles, ¿no? Era como que en ese momento, cuando se decide agitar la barca de alguna manera, es porque ya venía como venía ya el éxito, ya tenían las puertas abiertas y empezaban a rodar, ¿no? Todo aquello que habían reivindicado durante décadas. Sí, bueno, la situación llevaba arrastrándose pues 20 o 30 o más años. Tienes que tener en cuenta que que bueno, que la gente que está dirigiendo el ciclismo, el activismo ciclista en este momento, en su mayor parte es la misma gente que empezó hace 30 años, en los años 80, no han cambiado mucho, sigue siendo más o menos la misma gente, ¿no? Y que empezó con unas determinadas ideas y que tampoco es que haya evolucionado mucho en todos estos años. Entonces, claro, la situación se ha ido, durante estos 30 años, la situación se ha ido cementando y consolidando y haciéndose cada vez más barroca, por así decirlo. Y luego, por otro lado, pues también han sido los 30 años del neodesarrollismo español en el ladrillo, y cuando no en el ladrillo, en el cemento. Y el tema de los carriles bici, pues les venía muy bien también. Es una cosa, una fuente menor de ingresos, porque los carriles bici no son particularmente caros comparado con los aeropuertos vacíos, por ejemplo, pero bueno, pero es dinero también. Entonces, durante mucho tiempo se ha mantenido una situación de complicidad, por así decirlo, contra natura, entre gente de muy distintos sectores, que ha dado pie a la situación que nos encontramos en el 2005, en el que parecía que lo natural para una bici, vamos, pero por supuesto, vamos, la tierra es redonda y el lugar de las bicis es el carril bici, ¿no? Que es un poco como un fenómeno de sustitución de la realidad. Los carriles bici han sustituyendo a la calle, igual que si la Coca-Cola estuviese sustituyendo al agua como bebida natural. Y esa era la situación cuando un poco la gente de Ciudad Ciclista pues entramos en la cancha a jugar la partida. Ya te digo, yo creo que el impulso inicial fue simplemente constatar que no se podía llegar a razones de manera normal con gente, con la gente del carril bici ya, que era el lema de la época y de cierto modo sigue siéndolo con más o menos variantes. Supongo entonces que el aterrizaje de Ciudad Ciclista en la cancha no fue de agrado, o sea, no fue para el agrado de muchísima gente, ¿no? Que bueno, ¿cómo respondió, o es que hicieron caso a esa nueva presencia de ese nuevo agente que era Ciudad Ciclista? O digamos, no le hicieron ningún caso, o la respuesta fue agresiva, fue, en fin, ¿cómo se lo tomaron la presencia de este nuevo agente que decía que todo lo que venían haciendo durante 20 años, pues que podían tirarlo a la basura porque era totalmente antinatural? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, te lo puedes imaginar. Para empezar, Ciudad Ciclista no empezó con unas expectativas de poder colaborar con el establishment ciclista del momento, y desde entonces se ha mantenido. Yo creo que en el foco ha sido siempre el mismo, ha sido decir las cosas crudamente, dentro de lo posible, apelando a la racionalidad, pero sin ablandarlas. Entonces, cuando eso que dices, que tú ves que es la realidad, pues choca contra los intereses del establishment que se está apalancado en una situación que básicamente es una situación. La promoción del carril bici era un mecanismo de apalancamiento político por parte del activismo ciclista. Entonces, claro, cuando tú entras con ese discurso, pues estás condenado a producir un conflicto. La dinámica del conflicto ya describió un Gandhi en su momento, en aquella famosa frase de que primero no te ignoran, después se ríen de ti, después luchan contra ti y después tú ganas. Las fases se han cumplido perfectamente en el caso de Ciudad Ciclista durante varios años, y se une qué sectores, pues todavía sigue siendo así. Durante varios años estuvo completamente ignorada, haciendo como que no existíamos. Después fuimos objeto de burlas, nos ha llamado de todos, nos ha llamado de elitistas, testosterónicos, idealistas, visionarios, bueno, visionarios no, porque visionario tiene una connotación positiva, pero vamos, se nos ha llevado de todo y hemos pasado por la fase de ignorarnos, por la fase de reírse de nosotros, de combatirnos denodadamente y de manera muy agria en algunos casos. Tampoco nosotros hemos sido particularmente suaves, ¿no? Sobre todo algunos de nosotros. Y hasta el momento en el que estamos ahora. Yo diría que el momento en el que estamos ahora, con las debidas cautelas, es un momento en el que estamos ganando. Es decir, es un momento en el que cosas que nosotros estábamos diciendo hace 10 años y por las que nos llamaban locos, pues en este momento hay gente que ya las empieza a asumir con bastante naturalidad, y además se nota que la gente que sigue el discurso, hay gente que las empieza a asumir, hay gente que las dice sin creérselas, pero porque sabe qué es lo que empieza a estar de moda decir, y hay gente todavía no se ha enterado ni siquiera de eso y que sigue en el discurso del carrilillar de hace 10 años. Pues vamos a escuchar una nueva canción y después de ella nos cuentas a ver esa nueva situación que nos encontramos, qué características tiene. Ahora enseguida volvemos. Me gustaría que recordáramos un episodio que fue, yo creo que la puesta en escena de Ciudad Ciclista, que fue el hecho de lanzar, digamos, al público o a la sociedad un manifiesto que se llamaba, si no recuerdo mal, Ciclistas por el respeto, carril bici no. ¿Recuerdas cómo fue recibido ese manifiesto? Sí, claro que lo recuerdo. Precisamente estaba yo apuntándome ahora que no se me olvidase hablar de aquella época, ¿no? Porque en cierto fue la época de transición, una época de inflexión, yo diría, en torno al 2008 y en torno a ese manifiesto. Aquel manifiesto fue para empezar un acto de un acto colaborativo del colectivo Ciudad Ciclista, fantástico. O sea, el resultado fue una joya de un impacto significativo. No quiero, no vamos a decir que diarios, pero sí que tuvo un impacto en el sector, en el sector en el que tenía que tenerlo. Y como esfuerzo colaborativo, es algo de lo que estoy encantado del resultado, creo que todos lo estamos. Supuso un giro copernicano, yo diría, un giro dramático en la forma de mirar el asunto, el problema del ciclismo urbano y forma de presentarlo, porque antes del manifiesto y todavía entre los que no se enteran, está sigue ocurriendo, esto no es una cosa que se haya acabado, siempre quedan restos procesados, pero antes del manifiesto siempre el impulso era el centro era el carril bici, la exigencia de respeto era el carril bici, los ciclistas lo que se dejaban es de que no tenían un espacio y de que cuando lo tenían los automovilistas no lo respetaban, es la típica queja que se oye siempre, no respetan el carril bici, hay coches aparcados en el carril bici, etcétera, etcétera, etcétera. Es un fenómeno gracioso cuando uno mira a la distancia, porque realmente lo que subyace ahí es que el ciclista se considera a sí mismo menos importante que el carril bici, ¿no? Entonces aquel manifiesto supuso un cambio de foco, y nosotros básicamente consistía en decir: nosotros no queremos el respeto por el carril, nosotros queremos el respeto para nosotros mismos y queremos ser respetados nosotros, allí donde estemos, por nosotros mismos, no por el color del suelo que tengamos debajo. Y este respeto quiere decir que los automovilistas tienen que portarse de un modo determinado, y ese respeto también es mutuo y quiere decir que nosotros tenemos que portarnos de un modo determinado, y ese respeto quiere decir que podemos colaborar y compartir el espacio. Y en ese sentido yo creo que el manifiesto fue un punto pivotal, porque creó o puso sobre la mesa los conceptos de compartir el espacio, de colaboración entre usuarios, que poco a poco se está demostrando que son centrales, ¿no? Que son centrales a la difusión o al uso generalizado y natural de la bici en la ciudad. Pero por responder a tu pregunta, por supuesto, pues fue recibido, el manifiesto fue recibido entre el sector pro carril bici, lo que nosotros llamamos carrilicistas, pues yo, como podéis imaginar, con las reticencias, con la resistencia y con las burlas incluso, o con la, no sé decir la palabra, con el desdén que era de prever, pero bueno, formaba parte de la tarea que teníamos que hacer en aquel momento y creo que fue muy muy positiva. El manifiesto del año 2008 llegó justo en un momento en el que en Sevilla estaban celebrando la fiesta del carril bici. Habían llegado a la ciudad de una red de aceras bici y de repente les llegó pues este manifiesto que les decía directamente que no, eso que estaban haciendo no por una serie de consecuencias que luego se han visto en la realidad, ¿no? Anticipábamos unas consecuencias, incluso algunas que no creíamos que iban a suceder y han sucedido, que luego hablaremos, que es el tema del cicliatonismo, que era, luego hablaremos de él. Pero bueno, en Sevilla recibieron en ese momento este manifiesto en el año 2008, justo en la fiesta de la acera bici sevillana, y 6 años después el carrilbicismo toma la Consejería de Fomento a través de Izquierda Unida, con el viceconsejero José Antonio Cebrián, que es el que llevó el modelo de acera bici en la ciudad de Sevilla cuando estaba en el gobierno municipal con el PSOE y con la Izquierda Unida con el PSOE. Y ahora, en el año 2014, cuando ya la situación, digamos, o el modelo ciclista actual o la idea de modelo ciclista actual en las ciudades ha cambiado, digamos que el modelo sevillano se había quedado como ya obsoleto, ¿no? Sin embargo, este a contramano y la Consejería de Fomento todavía mantienen ese modelo y quieren además exportarlo al resto de ciudades, ¿no? Sin tener en cuenta que en alguna de estas ciudades la gente ha cambiado de perspectiva completamente y nos negamos a aceptar ese modelo, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es esa situación del movimiento ciclista actual? Que por lo que veo hay gente que todavía está, digamos, anclada en el modelo obsoleto, que sería el de hacer a bici, carril bici por toda la ciudad, como sería el modelo sevillano, y luego hay gente que ha modificado un poco el concepto, ¿no? Y otros que ya pasan olímpicamente del modelo carril bici y segregación. Cuéntanos a ver cómo está el modelo ciclista dentro del movimiento ciclista. Bueno, lo que cuentas sobre Sevilla es muy interesante, ¿eh? Sevilla se está vendiendo como decías tú, como el Ámsterdam del sur. Está haciendo un esfuerzo de propaganda enorme para vender su paradigma de hacer as bici. Están gastando muchísimo dinero en ello. Bueno, igual que Barcelona gasta muchísimo dinero en promover en utilizar propagandísticamente el bici, ¿no? Con las consecuencias que se ven por todos lados, porque en esto de la política municipal hay mucho de modas. Entonces, de pronto a alguien en un ayuntamiento se le ocurre, tiene una ocurrencia y le queda bonito, y de pronto todos los ayuntamientos del país que pueden, y muchos que no pueden, pues se ponen a seguir lo mismo, ¿no? Y entonces, la verdad es que el ejemplo de Sevilla es grave y está resultando muy dañino, no solo por su capacidad de modelo, sino porque, como tú dices, pues la Junta de Andalucía está poniendo mucha, mucha, mucha pasta en replicarlo en otras ciudades a las que... Y yo diría que casi independientemente de que lo quieran o no. Hay algunas noticias por ahí, por la prensa y por internet, que he leído en alguna ocasión, que da la sensación de que la Junta de Andalucía está empeñada en meterles por donde les quepa los carriles bici a algunas ciudades, y que tiene ha tenido conflicto con algún ayuntamiento que no lo quería, ¿no? Y además no carriles bici por las buenas o de cualquier tipo, sino carriles bici de acuerdo con el modelo sevillano. En fin, habría bastante que decir sobre el tema. Respecto al cuál es la situación actual, yo diría que es muy desigual. Es muy desigual. Hay gente que está anclada todavía en el esquema carril bicista de hace 30 años. Hay gente que lo hemos superado completamente y que simplemente ya no nos preocupa para nada. O sea, que el tema del carril bici es lo último de la lista en nuestras preocupaciones a la hora de trabajar por la bicicleta. Hay muchas alternativas y a lo mejor algunas las podríamos comentar después. Y luego hay gente en todos los niveles intermedios. Hay gente que dice que lo entiende, pero que en cuanto se quedan despistados, pues van y te hacen un carril bici. O gente que no se lo cree, pero sabe que tiene que decir las cosas como las tiene que decir, entonces hacen como que no, pero lo que sí. En fin, hay bastante, bastante de todo lo que nosotros llamamos, yo creo que la fase en la que estamos ahora es lo que nosotros llamamos el carrilbicismo 2.0, ¿no? Que se caracteriza sobre todo o por gente que disimula y hace como que no para luego poner carriles bici, o gente que todavía no se ha enterado y que al final, después de mucho darle vueltas, pues acaba poniéndolo aunque sea o pidiéndolo aunque sea con reticencias. Yo lo que he notado es que en general, cuanto más lejos está un grupo, a mí me interesan los grupos ciclistas sobre todo, y cuál es la actitud en las de las ciudades, ¿no? Y la sensación que tengo es que cuanto más lejos está un grupo ciclista de, digamos, los centros de poder o los centros políticos, o cuanto menos interés tiene un grupo ciclista en el apalancamiento político, y menos canibalizado está por la política, pues mejor entiende la tontería que son los carriles bici. Los carriles bici es un concepto completamente político. Y los grupos que se apalancan en él es esencialmente porque tienen objetivos políticos. desde mi punto de vista. Entonces bueno, enseguida, evidentemente, con toda la connivencia que ha habido entre el ayuntamiento y el grupo ciclista de allí, pues es normal. Es normal que a contramano esté a muerte por las aceras bici, porque es lo que les ha dado la posición de preponderancia que tienen. En otros lugares donde los ciclistas lo único que quieren es, pues bueno, vivir su vida y que les dejen tranquilo, pues el tema de los carriles bici es bastante, bastante secundario, ¿no? A lo mejor un montado por verlo para algún punto, pero muchos no le ven que valga la pena el esfuerzo que supone, ¿no? Y de hecho es lo que nos ocurrió a nosotros hace 10 años, cuando un poco se desencadenó el tema de ciudad ciclista. Nosotros éramos ciclistas novatos que llevábamos algún tiempo experimentando con la bici, pero sin conocer las implicaciones políticas del asunto que tenía el asunto. Entonces, claro, nosotros cuando de pronto descubrimos los carriles bici, los descubrimos atónitos, o comprobamos atónitos la importancia que le daba la gente a algo en lo que nosotros, desde nuestra ingenuidad de ciclistas naturales, no le habíamos prestado ninguna atención en todo el tiempo que llevábamos antes simplemente circulando por nuestras ciudades. Ahí, perdona, es que estás, te he cortado y no sé si querías decir algo más. No, está bien. No, digo que es que ahí hay una cosa interesante, y es que, como comentabas, la situación en la que tú descubriste los carriles bici, como os quedasteis atónitos en vuestra ciudad, que supongo que será en vuestra ciudad cuando lo descubriste, que si no recuerdo mal es Guadalajara. Pues bueno, quiero hacer un inciso en el que en cómo fue aquí en mi caso en la ciudad de Granada, y es que yo, como muchísima gente distinta a vuestra situación, que sería aquel ciclista en el cual ha consumido pues toda la propaganda a través de los medios de comunicación que tenían los colectivos ciclistas que reivindicaban el carril bici a través de la política del miedo, meter miedo a la gente y hacerse la víctima para que le hicieran un carril bici, ¿no? Entonces consideraba, como muchísimos otros, que el carril bici era la bandera por la cual tenía que luchar el colectivo ciclista, ¿no? En esa situación, por diversas causas, por algunos accidentes de algunos compañeros en los carriles bici, pues empezamos a analizar técnicamente esto de qué iba, ¿no? Y al descubrir que, bueno, que en realidad había ya gente que había estudiado esto profundamente y que había otras posibilidades de entender la bicicleta en la ciudad, y que técnicamente, no solo ya filosóficamente, como hasta ahora hemos estado hablando, sino que técnicamente los carriles bici tenían muchas deficiencias, ¿no? Entonces, inocentemente empezamos a criticar esta infraestructura porque no beneficiaba al ciclista, sino que realmente nos estaba perjudicando. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que los grupos ciclistas del establishment, como tú dices, los que están apalancados en la política, los que estaban sacando rédito de esta infraestructura de manera política, pues se negaban rotundamente y nos descalificaban por algo tan sencillo que nosotros no entendíamos, ¿no? O sea, no sabíamos por qué es lo que ocurría, ¿no? Ahora, con el tiempo, y conforme tú lo has explicado perfectamente, y es que claro, los que están apalancados en la política municipal durante tanto tiempo, ahora, en ese momento, cuando alguien le dice, oye, que esto técnicamente no funciona, no vuelven para atrás y modifican su postura ni su discurso, porque claro, tienen una clientela a la cual no pueden defraudar, ¿no? De alguna manera. Claro, tú no puedes. Esencialmente, el carrilismo es una herramienta política. Entonces, grupos que quieren hacer política o que quieren obtener cuotas de poder y que lo utilizan como herramienta. Tú no puedes hacer. Para crecer políticamente, tú tienes que coger y decirle a la gente: míratelo, te vamos a resolver la vida. Te vamos a poner unas, te vamos a poner, pintar el suelo de rojo, te vamos a poner unas barreras y tú vas a poder ir en bici sin pensar en nada. Vas a poder ir en bici dormido. Entonces, claro, así consigues que la gente te aplauda y consigues tener gente detrás que te está apoyando. Cuando tú vas con el alcalde tú no consigues ir a hablar con el alcalde diciéndole a la gente en qué demonios estáis pensando. Lo único que tenéis que hacer es aprender un poco de sentido común y saber utilizar vuestras bicis por la calzada con naturalidad, porque el automovilista que vea no os va a atropellar si os ve. Entonces, decirle esto a la gente no le hace crecer políticamente a nadie. Entonces, de ahí que el carriblicismo, desde mi punto de vista, es sencillamente una estratagema. Y como tú dices, el carriblicismo, para promover los carriles bici, tú tienes que convencer a la gente de lo absolutamente inseguro que es subirse una bici con naturalidad. Entonces ahí estamos, en que la gente está atemorizada de subirse a la bicicleta, incluso en barrios totalmente residenciales o en los que no hay ningún problema de tráfico. La gente está atemorizada, si se sube a la bicicleta empieza a ir por las aceras, haga falta o no, incluso con la calle vacía. Yo he visto en algunas ciudades, te voy a decir una cosa que es cómica, yo he visto en algunas ciudades, en la misma calle, y estoy acordando en un caso concreto, en la misma calle y con un minuto de diferencia, a un chaval de 13 años yendo con el skateboard por la calzada, porque la calle estaba vacía, y después a un señor de 30 y tantos con casco por la acera, con la calle igual vacía. O sea, dime tú, si no es una situación ridícula. Y es una situación ridícula, es absurda, y es una situación artificial que ha sido producida por el interés político del establishment ciclista. Es así de duro decirlo, pero es así como lo veo yo, francamente. Sí, entonces así es como se obtienen votos, ¿no? De alguna manera, o como tú decías, alguna cantidad de poder municipal, ¿no? Para poder influir ahí. Y es que el miedo, ¿no? Han llevado durante mucho tiempo una política de miedo, ¿no? De meter miedo a la gente, porque claro, esa política del miedo lo que le hace a la gente es dependiente, ¿no? Alguien te va a tener que solucionar esos problemas que te han dicho, ¿no? Si hay miedo a algo, pues luego estoy yo aquí para salvarte de ese miedo y voy a hacer lo que tú necesitas para poder salir a la calle con la bicicleta. Pero mientras tanto te puedes quedar en tu casa, no la saques, que yo soy el que te tiene que solucionar el problema, vótame, y cuando me votes pues ya te la haré y así te salvaré, ¿no? Eso en realidad lo ha llevado a cabo no solo ya los colectivos ciclistas, que en un principio algunos quizá inocentemente no sabían muy bien en qué barco se habían metido, otros a lo mejor sí que tenían más interés y al final se han apalancado en esa situación, pero también muchos políticos han sabido leer esa oportunidad, y así como muchos técnicos, ¿no? Que se dedican a hacer este tipo de cosas, porque claro, muchos políticos municipales y técnicos que se dedican a hacer carriles bici están encantados, están tan felices de que haya un colectivo ciudadano o un movimiento que reivindique lo que ellos al final van a tener que hacer y salvarle la vida. O sea, es decir, el colectivo ciclista está haciendo de lobby para defendiendo unos intereses que no son los suyos propios, que están defendiendo los intereses de aquel político o técnico que es el que va a decidir dónde y cómo le va a hacer esa infraestructura tan deseada por esos votantes. Yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que los colectivos, el activismo carrilbicista va completamente en contra de los intereses reales de los ciclistas, que los intereses reales de los ciclistas es que despacien el tráfico y que los conductores sepan que el ciclista tiene derecho a estar ahí. Si es que es lo único que necesitamos. Yo lo único que necesito para ir por Madrid es que los conductores tengan claro que yo tengo el mismo derecho que ellos a estar allí. No necesito nada más. Pero claro, los colectivos ciclistas han estado funcionando en contra de los intereses de los ciclistas y en complicidad queriendo o sin querer, pero en complicidad contra natura con políticos, constructores, con el ladrillo, están funcionando, el carrilicismo está funcionando a favor de todo excepto de la bicicleta. Y desde luego a los políticos les encanta, o bien porque van a hacer carril bici, o lo van a hacer, entonces les parece fantástico que el activismo de su ciudad se limite a eso, porque si tu activismo se limita a eso, pues mientras tú construyes un carril bici, pues ya no tienes que hacer otras cosas como pacificar el tráfico o tal o cual. Si luego tú construyes un carril bici y resulta que, como ocurre muy a menudo, no hay más ciclistas, pues el político tiene el pretexto perfecto. Oye, que ya hemos hecho un kilómetro de carril bici y no lo usa nadie. Resulta que en la ciudad no se puede hacer carril bici, como ocurre en muchas, pero es que en partes enormes de las ciudades no se puede poner. Es fantástico para los políticos que el grupo ciclista local les pida la luna, porque si les pidiese algo más realista, a lo mejor tendrían que hacer caso, pero si les pide la luna, pues quedan como unos pirados y ya está. O sea, funciona bien para todo el mundo, menos para los ciclistas. Cuando se critica al carril bici, cuando se señalan las deficiencias que tiene, no solo es filosófica, ¿no? En muchos casos no se han tenido en cuenta las deficiencias técnicas que tiene la propia infraestructura. En este caso, que son deficiencias técnicas, que es algo bastante objetivo, por ejemplo, el ancho que tienen, los cruces a veces inverosímiles, las distancias que tienen laterales respecto a muchos obstáculos, mobiliario urbano, la reducción del ángulo de visión que produce y por lo tanto no puedes ir a cierta velocidad, a más de cierta velocidad, ¿no? Con seguridad, incluso cosas que es que está, que han producido y están produciendo accidentes, ¿no? ¿Cómo se explica que ni siquiera de esta manera muchos colectivos ciclistas se lo acaben de creer, que el carril bici no es lo más seguro, ¿no? Y en muchos casos dicen, no, es que el carril bici está mal hecho. ¿Cuál es ese problema, ¿no?, de que el carril bici está mal o bien hecho? ¿Qué ocurre? O sea, ¿por qué no nos planteamos, por ejemplo, si una autovía está bien o mal hecha, ¿no? ¿Qué ocurre con el carril bici? El tema del carril bici como objeto en sí, como objeto, es que nadie sabe lo que es. Es decir, si yo te digo, por delante de mi casa pasa una autopista, pues tú visualizas rápidamente qué es lo que pasa, qué es lo que hay delante de mi casa. O si digo, pues delante de mi casa hay una calle peatonal. Tú puedes, a lo mejor no has estado nunca, pero tú sabes lo que visualizas, en qué consiste. Pero si yo te digo, por delante de mi casa hay un carril bici, pues en realidad tú no sabes lo que hay, porque el carril bici es cualquier cosa que el alcalde de turno diga que es un carril bici. Y eso puede ser una senda, puede ser una raya pintada en asfalto, puede ser un asfalto pintado de rojo, puede ser una acera bici o puede ser una señal. Entonces, no existen unos criterios técnicos para definir qué es de verdad. Me corrijo, no existen unos criterios técnicos serios para definir qué es de verdad un carril bici. Y en cuanto intentas hacer unos criterios técnicos serios, pues descubres que es que no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente el carril bici es sencillamente un concepto ideológico. Un concepto ideológico, que es lo que hemos dicho antes. Llevamos 30 años sustituyendo el agua por la Coca-Cola, en la metáfora que he utilizado antes. Llevamos 30 años sustituyendo la idea de que las bicis van por la calle por la idea de que las bicis van por el carril bici, hasta el punto ridículo de que la gente pone, o muchos ayuntamientos están poniendo asfalto rojo en caminos que van por bosques para llamarlos carriles bici, porque aparentemente si el asfalto no es rojo, aunque esté en medio de un bosque, aquello, las bicis, o sea, no pueden ir por ahí, o no es un carril bici, o no es digno de la bicicleta. Uno no entiende muy bien, o sea, ¿qué pinta un asfalto rojo en medio de un camino de un bosque? Excepto excitar la vanidad y la ideología de los que quieren ver de los que quieren poder llamar a ese camino, lo quieren poder llamar carrilici. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que das por hecho que lugar el bici, por supuesto, la idea de quitar un carril bici es sencillamente impensable. Igual que para la gente que es adicta a la Coca-Cola, la idea de beber agua, pues probablemente me imagino que les parecerá impensable o les parecerá marciana. Es relativamente parecido. Entonces, como la idea de quitarlo es impensable, pues entonces todo se reduce a que ese carril bici está mal hecho y entonces hay que hacerlo mejor. Entonces siempre hay que hacer mejor los carriles bici. Es una cosa muy graciosa. Tú a la gente le muestras fotos, le muestras sobre el terreno que un carril bici está diseñado para matar a los ciclistas, y entonces añadirle más cosas, añadirle barreras, añadirle señales, añadirle stops, añadirle semáforos, añadirle resaltes, añadirle cosas. ¿Ves? Todas esas cosas que quieren añadirle no es para mejorar la seguridad del ciclista, es para compensar la inseguridad que la propia presencia del carril bici ha generado. Pero como no pueden, porque no les entra en la cabeza la idea de quitar el carril bici, pues entonces tienen que continuar poniendo parches y más parches y más parches. En algún momento alguien acabará pidiendo que pongan vallas electrificadas para separar los carriles bici de los coches, o yo qué sé, porque una vez que uno entra en ese tipo de líos, ya no tiene fin. Una... cuando hablábamos del carrilbicismo 2.0, yo no sé si exactamente es lo mismo a lo que yo he encontrado en algunos planes de movilidad, ¿no? Que es curiosamente una cosa que le llaman jerarquización del viario. La jerarquización del viario, pues bueno, establece que ciertas calles son para ir a 50 kilómetros por hora y otras a 30 y otras a 20 y otras a 10, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ahora en este momento, que parece que para cierta gente, ya incluso también técnicos, ¿no? que han visto que el modelo del carril bici ya ha pasado de moda, ¿no? O ha pasado ya su época dorada, pues ahora lo que está bien, o lo que ya el carril bici parece que está mal visto, ¿no? En algunos sectores, pues lo que parece que está bien, o de lo que parece que está bien hablar, en este caso es de la pacificación del tráfico, que en algún momento las mencionado. Sin embargo, yo a esta pacificación del tráfico en cuanto a la bicicleta le veo un doble rasero, por decirlo de alguna manera. Es que, bien, si en ciertos sectores de la ciudad se pacifica el tráfico, que en muchos casos son esos sectores donde ya está de por sí pacificado, ¿no? Que son las zonas más residenciales, que por el hecho de las propias características que tiene la calle no se puede ir a más velocidad de la que realmente se puede, ¿no? Por la que te dice la señal, ¿no? Que ahora parece ser que es la zona 30 o zona 20 y es que de por sí ya no podía irse a más velocidad que esa. Y queda, por otro lado, las avenidas o las arterias, que se dice, del tráfico de la ciudad, en las cuales, como están pensadas para esa fluidez del tráfico, pues esas ya no se pueden pacificar, ¿no? Y es una frase célebre que yo he visto en muchas ocasiones de la Coordinadora Ibérica de la Bicicleta, ¿no? El que como ya no queda muy bien hablar de carril bici en toda la ciudad, pues dice, bueno, pacificación del tráfico y donde no se pueda, carril bici, ¿no? Justamente donde no se puede es en esas calles, en esas avenidas, que están pensadas para, o los ayuntamientos la piensan para que la fluidez del tráfico a motor, y es allí donde colocan el carril bici. Justamente en calles donde yo creo que es donde menor conflicto existe, porque son anchas y es fácil el adelantamiento, si el ciclista se coloca adecuadamente, es visible, etcétera, ¿no? Justamente en ese sitio es donde menos conflicto hay, porque el resto de conductores pueden adelantarte perfectamente si quieren ir a mayor velocidad, y te han visto perfectamente porque te han visto desde hace un kilómetro a lo lejos, ¿no? Bueno, es eso, el carlivicismo 2.0, esto de la jerarquización del viario, eso de pacificar el tráfico y donde no se pueda, carril bici. Yo creo que el carlivicismo 2.0 es una forma refinada de más de lo mismo. El carril bici ya en toda la ciudad es la versión paleolítica que, como tú dices, pues ya no queda bien entre... Básicamente uno sabe que está hablando con un ciclista que no se entera cuando le oye decir carril bici ya en toda la ciudad. Entonces, entre, digamos, los carrilicistas más cultivados, pues ya eso no se lleva. Entonces, ¿qué es lo que se lleva? Lo que se lleva es buscar razones sofisticadas para que al final, pues sí, hay que poner carril bici, me cachis en la mar, qué pena, pero es que lo tenemos. Porque por un motivo, por otro, entonces encuentras pues en porque no se puede pacificar, o en las grandes avenidas, que es ahora el lema, aparentemente, carril bici en las grandes avenidas, etcétera, etcétera. Básicamente consiste en encontrar razones para seguir poniendo carriles bici, pero eso sí, razones más elegantes. El tema de la pacificación del tráfico, la verdad es que es divertido. Yo tengo que decirte que yo estoy muy a favor de la pacificación del tráfico, pero, o sea, mira, en las ciudades sea menos y sea más lento, pero por los peatones, por la gente normal, porque bueno, el tráfico se ha convertido en un cáncer y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, a mí en general, que se pacifique el tráfico, pues, y que se pacifique y que se reduzca, pues yo creo que nos parece bien a todos. A mí personalmente lo que no me parece bien es que se nos utilice a los ciclistas con el pretexto, como pretexto para hacer eso. Y creo que es una trampa, porque si es también vender más miedo, porque si tú dices vas a pacificar el tráfico para que se pueda ir en bici, pues entonces lo que estás diciendo es que mientras no se pacifique, no se puede ir en bici, con lo cual, pues claro, si no se puede pacificar el tráfico, pues hacemos un carril, con lo cual estamos otra vez en las mismas. Y hay que empezar, yo creo que desde el punto de vista de ciudad ciclista, de los ciclistas integradores del ciclismo natural, hay que empezar a... No hay que empezar, pues lo llevamos haciendo, pero hay que seguir haciéndolo, con energía, que un ciclista puede ir por cualquier calle y que la velocidad de los automóviles en realidad es irrelevante en ciudad. Ya la velocidad de lo que hay que hacer no es bajar la velocidad a 30, lo que hay que hacer es hacer cumplir la velocidad a 50. Porque un automóvil que va a 50, una 50 por hora, solo necesita dos cosas para no atropellar a un ciclista. Necesita, como decías tú muy bien, necesita verle con tiempo y necesita poder maniobrar. Y nada más, y da igual a la velocidad, bueno, necesita verle con tiempo, necesita entender que el ciclista tiene derecho a estar ahí para no cabrearse con él y poder maniobrar, y luego necesita probablemente que en la escuela le enseñe también a conducir al lado de ciclistas, alrededor de ciclistas. Y poco más. Entonces, el tema de la pacificación del tráfico, ya te digo, tiene un poco de trampa. Y a mí me suena bastante a excusas para decir, ah, bueno, queremos pacificación del tráfico, pero como eso es muy ambicioso, hasta que se pacifique el tráfico, que por cierto, son frases que yo creo que las hemos oído literalmente, hasta que se pacifique el tráfico, ponemos carriles bici. Entonces, te encuentras con situaciones cómicas. Por ejemplo, en Barcelona yo he visto alguna calle que tiene, bueno, en Barcelona y en Valencia, en Ruzafa, por ejemplo, se ven calles que son calles 30, que probablemente tienen la señal de calle 30 y que, de todos modos, como dices tú, no se podría ir más deprisa, y que a pesar de que son calles con la señal de limitación a 30, pues tienen un carril bici, o peor todavía, una acera bici al lado. Entonces, o sea, al final, claro, ¿qué es lo que haces? Pones el carril bici hasta que se pacifique el tráfico y luego lo vas a quitar cuando ya por fin lo hayas pacificado? Pues no, un carril bici se pone y se queda ahí para generaciones, hasta ya no es una cosa que se vaya a quitar de la noche a la mañana, con lo cual tiene bastante de encerrona. Y sí, por resumir, el carril bici, eso son algunos de las facetas del carril bicismo de nueva generación. Yo ya te digo, en momentos sofisticados para lo mismo de siempre. Justamente eso de que cuando tengamos ya pacificado el tráfico, entonces quitaremos los carriles bici. Eso es un... Exactamente. Eso es un chiste muy gracioso porque antes, cuando digamos los que se mantienen en el paleolítico, como dices, del carril bicismo, decían algo parecido, que decían, bueno, cuando metamos un carril bici y seamos muchos ciclistas, quitaremos los carriles bici porque ya no harán falta, ya iremos todos por la calzada, ¿no? que es otro chiste, pero incluso los que se mantienen en esa situación, el propio viceconsejero de Fomento dijo personalmente en una reunión que mantuvimos con él que dice, bueno, pues cuando seamos muchos ciclistas que no quepamos ya en la acera bici sevillana porque es estrecha para llegar a ese porcentaje de desplazamientos que quieren alcanzar, que es del 15% en la ciudad de Sevilla, como la infraestructura es tan estrecha que no van a caber, pues con sus dos pelotas pues dijo, pues haremos otra acera bici en la otra acera de la calle, ¿no? Entonces ni siquiera ellos mismos se creen ese chiste, ¿no? Que tan tan gracioso, ¿no? Esa broma de mal gusto. Y bueno, y así, en fin, que la pacificación del tráfico pues no debería ser esa bandera, ¿no?, para la bici, no sería la bandera de reivindicación ciclista, sino que la pacificación del tráfico viene bien para todo el mundo, ya sea incluso hasta para los conductores de coche, ¿no? Y exactamente. Así que simplemente, bueno, y un detalle que también en esas avenidas, pues no, que algo que conviene también, no solo es responsabilidad del conductor que llevas detrás, ¿no?, de que te vea y respete tu espacio, etcétera, ¿no?, que también el propio ciclista, ¿no?, que es una visión completamente distinta a la carril bicista, ¿no? El carril bicista es el ciclista dependiente de lo que otro vaya a hacer por ti, y en este caso sería lo que tú como ciclista puedes hacer por tu propia seguridad, ¿no? Cómo gestionar tú tu propio espacio para condicionar al resto de conductores que vienen tras de ti, ¿no? Ese empoderamiento del ciclista es lo que diferencia también a los ciclistas integradores de aquellos que mantienen al ciclista como dependiente a aquellos técnicos y políticos que tienen que salvarle la vida. Así que más o menos, en fin, usamos la... Sí. No, me encanta que hayas mencionado esa palabra, porque realmente a mí se me estaba pasando desapercibida, pero realmente yo creo que es probablemente uno de los ejes centrales que diferencian a los ciclistas integradores o ciclistas naturales de los carrilbicistas y de los ciclistas segregadores. Antes hemos mencionado que el carrilbicismo se basa en el comercio del miedo y en promover el miedo y en promover la indefensión de los ciclistas, en transmitirle a los usuarios de bici la sensación de que ellos no tienen ninguna capacidad de y que ahí estás tú, que eres el político de turno o que eres el activista carrilista de turno, que les vas a dar una solución. Y por nuestro lado, el enfoque es completamente distinto. El mensaje es de devolver, y con vosotros lleváis en el título del programa y la autonomía al ciclista, el de volver a dar la noción de que el ciclista, el usuario, de la capacidad y el poder de controlar su propia seguridad, y además necesita muy poco, porque lo único que necesita es tener claras cuáles son las técnicas correctas de circulación para tener en una mañana la ciudad completa a su alcance con su bicicleta sin más historias. Ese concepto de poder, de autonomía y de libertad y de placer, yo creo que es central al ciclismo integrador que promovemos desde Ciudad Ciclista. I'm a love man. thing all right, cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. That's what they call me, I'm a love man. Hasta aquí el programa número 18 de Autonomía Ciclista, en el que hemos podido escuchar la primera parte de la entrevista que mantuvimos con Esteban de la red de ciclistas urbanos Ciudad Ciclista. En el próximo programa, el que se emitirá durante el mes de febrero del año 2015, podremos escuchar la segunda parte de esta entrevista. Así que nada más, esperamos que nos vuelvas a escuchar para seguir con este tema. Nada más y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos.